Chapoyas, Luya, Lamus, Colcamar, Longia Chico, Inglipata, Levanto, Pedro Ruiz, Rodríguez de Mendoza. Ya tienen su radio. Clarín FM 106.5. Chachapoyas. Gracias por tu sintonía y tu respuesta. Hoy, mañana y todos los días. Tú también gana con nosotros. Respondiendo Radio Clarín FM 106.5 Amazonas. Además, no se cansan de copiarnos. Radio Clarín es la radio que marca el camino para el engrandecimiento de todo Amazonas. Porque tenemos la programación más variada, los locutores más dinámicos y la noticia exacta. ¿Te das cuenta? Ahora todos quieren ser como Radio Clarín. Por eso, no te confundas. En todo Amazonas, este es el sonido de Radio Clarín. 106.5 FM. Creciendo contigo, Amazonas. Amazonas, es momento de que hagas llegar tu voz, tu propuesta, tu reclamo. Que nuestras autoridades te escuchen. Amazonas, levanta tu voz. Para tus denuncias, llámanos al 927-91-8644. 927-91-8644. Amazonas, levanta tu voz. ¡4:46! ¡Señoras y señores! ¡Vamos a presentar los éxitos que marcaron tu corazón! ¡El ayer, hoy y siempre! ¡Esto es el Mix Preso de tu amor! ¡Con tu grupo! ¡Los Inspiradores del Amor! ¡Eliel Tineo, el rey de la inspiración! ¡Ahora cántalo! Me encuentro preso de tu amor, cumpliendo una condena, sin libertad para volver a amar. Yo tengo la culpa por quererte, tú tienes la culpa por no amarme. Ven y quiéreme un poquito, tú tienes la llave de mi felicidad. Estoy preso de tu amor, estoy preso de tus besos, estoy preso porque te quiero. Solo sin tu amor, yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó. solo sin tu amor, sin tu amor. Él hizo fondo y su fondo es mar. Lo mejor en ropa deportiva, ahí está mejor. Los inspiradores del amor. Y en Saite seguimos avanzando. Servicio de taxi en Chachapoyas. Ahora más rápido y seguro, dentro y fuera de la ciudad. Y también se hacen carreras a lugares turísticos con rapidez, puntualidad y confianza. Llámanos al 991-759-624. Sí, 991-759-624. Servicio de taxi las 24 horas del día. Tíos y guch, preocupado estoy. La campaña pasada, mis papitas picao han salido y es comprado ña casca lo que no me ha querido comprar. Regateando, estaba el yuya ese. Pucha, sobrino, deja, eres tú. Usa famos, haz como yo. Olvídate el pique, trips, pulgón y mosco. Ya no contigo. Vieras mis papitas lo que yo cosecho. Brillando como su carita de la machica está. Y tú dan vergüenza con tu papa. Ya, tío Ziguchi, pero no nos riñes, pues. Vamos mejor ahorita es patas de Agroben a comprar famos. Me han dicho que en Agroben la calidad y la excelencia van más allá de tu cultivo, dice. Claro, sobrino, eso hubieras hecho qué tiempo, ya. En Agroben son los únicos que preocupan para nosotros los agricultores. Vamos rápido antes que nos dé la lluvia. Chachapoyas, para tu vida elige una ruta, no una rutina. Para ello, The Wolfman Racing te ofrece los servicios de alquiler y venta de motos para pasar un día espectacular al lado de tus amigos y familiares. Contacta